Hoy es un día especial para mí. Me tocó servirme con la cuchara grande, aprovechando de que no está el pastor, nomás no lo vayan a decir. Me tocó la alabanza y pues hoy me tocó compartir el tema que ha venido el pastor predicando en la carta de los Efesios. Como recuerdan, la semana pasada estuvo el pastor exponiendo de que fuimos salvos por gracia y que por medio de la reconciliación, por medio de la cruz, fue que nosotros como gentiles fuimos anunciados de que podíamos participar de esa misma bendición de que nos hablaba el pastor, de que ahora ya no somos considerados como incircuncisos, como les llamaban los del pueblo de Israel, sino que ahora ya somos llamados y somos partícipes y somos coherederos de la ciudadanía celestial por medio de la muerte del Señor, ¿verdad? Así que ya somos parte de esa ciudadanía, de la ciudadanía de Israel. Entonces, era lo que veíamos la semana pasada, nada más eso para recordar de dónde vamos. Hoy nos vamos a concentrar en Efesios 3, del 1 al 13, para que lo vayan teniendo por ahí. Voy a estarles leyendo en la Biblia de las Américas y vamos a comenzar con este nuevo tema. Entonces, sabiendo que somos coherederos de la ciudadanía del cielo, que ya tenemos entrada gracias a nuestro Señor, esto fue dado ahí por el apóstol Pablo. Recordemos que el Señor preparó dos hombres, el apóstol Pablo, que fue el apóstol para los gentiles, y el apóstol Pedro como apóstol para los judíos, ¿verdad? Sí lo saben. Entonces, hoy en esta tarde el tema que se le puso a esta prédica se le llama dispuestos a sufrir por el Evangelio. ¿Estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio? Amén. Yo les quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos aman a Dios? A ver, no se escuchó. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Bueno, como todos dijeron amén, ya me los agarré. Al final de la prédica les voy a preguntar por qué. Así que ya no, ya he hablado, ya no se pueden hacer para atrás. Entonces, el tema, como les digo, se llama dispuestos a sufrir por el Evangelio. Si gustan ir buscando Efesios 3, del 1 al 13. Cuando estén todos listos por ahí, me dicen. Voy a poner mi reloj para no pasarme. Ok. Comienzo leyendo ahí. Voy a leer todo el pasaje, ¿ok? En esta ocasión voy a leerles en la versión Reina Valera, creo que es la mayoría que tienen. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por medio de vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Voy a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que tengo, Dios, y que tenemos, más bien, de conocer tu palabra, Señor, y el mensaje que tienes para hoy, Señor, en este tema que has preparado para la iglesia, Señor, para que podamos, Señor, valorar lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor, y que recordemos día a día de que nosotros tenemos que ser dignos representantes tuyos, Señor, pues te representamos a ti, gozando, Señor, de esta bendición, de esta oportunidad, Señor, de poder amar tu nombre, Señor. Señor, te ruego que seas tú bendiciéndonos a cada uno, Señor, que lo que vamos a escuchar lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos por obra, Dios, te lo pido, bendíceme, sé tú hablando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, como les decía, el tema es dispuestos a sufrir por el Evangelio, y yo les hacía esa pregunta, ¿verdad?, de que si estamos entendidos de qué es lo que significa estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Nosotros, al ser incluidos dentro de del propósito de Dios que no había sido dado en el Antiguo Testamento o al pueblo de Israel, ellos no sabían que nosotros algún día pudiéramos ser parte del pueblo de Dios y que pudiéramos participar de todo lo que Dios tenía preparado. Eso era, por eso, si pusieron atención ahí, por ahí miraron la palabra misterio, eso no estaba revelado para ellos, eso estaba escondido en el corazón de Dios hasta que fue dado, incluso hasta que fue dado cuando el Espíritu Santo fue derramado, y ustedes recuerdan en el Pentecostés lo que sucedió, que empezaron los hermanos por ahí, cuando estuvieron reunidos ahí en el aposento alto, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, cosa que extrañó y bueno, los tomaron como que si estaban borrachos o no sé qué, pero era la venida del Espíritu Santo y era para empezar a la creación de la iglesia, ¿verdad? Entonces, incluso el apóstol Pedro tuvo una, cuando subió a la azotea a orar, él tuvo un éxtasis, le llama la Biblia, un momento de, no que no fue un sueño, sino que fue algo muy real lo que el apóstol Pedro miró y que vio que descendía del cielo como un manto con diferentes animales y que le dijo el Señor, le dijo, mata y come, y él no quería. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he creado. Era una advertencia, una señalización de que el Señor ya estaba, ya había preparado de que nosotros íbamos a participar de esto, ¿verdad? Entonces sucedió lo del apóstol Pablo, como fue llamado. Ustedes recuerdan que él se dedicaba a perseguir a los cristianos y fue persiguiéndolos, iba de camino a la ciudad de Damasco y fue tumbado a tierra. Y él comienza el apóstol Pablo, en ese entonces que era Saulo. Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo, y él comienza su ministerio, cosa que extrañaba a muchos, porque cuando se arrimaba se extrañaban de eso, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, en esta, ya cuando él toma esa misión de revelar este misterio a los gentiles, él sufrió, no sé si notaron ahí, de hecho comienza la causa donde dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En ese momento Pablo estaba preso, él estaba sufriendo a causa de dar a conocer el evangelio a los hombres, ¿verdad? Y en esta tarde vamos a ver tres puntos. Vamos a ver el primero de los puntos, que consta del se le vamos a llamar dispuestos a sufrir por los perdidos. Ese va a ser uno. El otro es dispuestos a sufrir por Dios, y el otro tema es dispuestos a sufrir por los hermanos en Cristo. Sí, tres temas. Entonces dijimos dispuestos a sufrir por los perdidos, los que aún no conocen, dispuestos a sufrir por Dios, a llevar el mensaje de Dios y dispuestos a sufrir por los hermanos en Cristo, los que ya estamos en, los que ya están o ya estamos en este camino, ¿verdad? Entonces, leyendo ahí en Efesios 3, del 1 al 6, que eso es lo primero que vamos a mirar. En Efesios 1 dice, si gustan acompañarme, Efesios 3, 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. Pablo sufría sufría persecuciones, sufrió cárceles y sufrió muchos ataques, muchas persecuciones a causa de llevar el evangelio por el mundo, como había sido llamado. De esta manera nosotros también estamos llamados a sufrir por predicar el evangelio. Por esa razón, todas esas sectas o religiones, como la de Pare de Sufrir, pues no caben aquí, ¿verdad? Nosotros estamos notificados que vamos a sufrir. Y de hecho, lo sufrimos cuando alguien de nosotros llega a conocer al Señor por la gracia de Él. Nuestra familia se escandaliza, ¿cómo que ya te lavaron el coco? Dicen, ¿no? Lo que pasa es que estamos obteniendo el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y los ataques comienzan, las presiones de todos lados, ¿no? Tu esposa te dice, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Por qué ahora ya escuchas esas prédicas? ¿Por qué escuchas ahora esas canciones? ¿Qué traes, no? Entonces, y eso es de lo menos. Recordemos que Esteban, si ustedes recuerdan, Esteban, él tuvo debut y despedida en su primer predicación, cuando él empezó a exponer lo que era el evangelio, lo que era a lo que Jesús había venido, pues lo mataron, ¿verdad? Pero nuestro centro de todo esto es el Señor Jesús, que Él murió, Él vino, Él descendió del cielo a la tierra a traernos el Evangelio, y de nosotros horizontalmente, como haciendo una cruz, no sé si lo notan así, es del cielo a la tierra y de nosotros hacia los demás, ¿verdad? Y hace una, me gusta esa analogía que se hace, esa relación de la cruz, porque realmente eso significa la cruz, en lo que yo miro, cómo el Señor en su bondad, en su potestad, Él se hace en forma de hombre, desciende a la tierra, del cielo a la tierra y de nosotros hacia los lados, formando una cruz. Entonces, dice, ahí en el 3 dice el apóstol Pablo que ya estaba, ya viene en los caminos del Señor, vemos que Él estaba sufriendo, dice. Y estaba dispuesto para que los que no conocían, por eso el tema de eso es para los perdidos, porque para las personas que no conocieran, para que conocieran en aquel entonces, o conociéramos nosotros, el anuncio. ¿Cuál anuncio? El anuncio del Evangelio, de que había la oportunidad, de que Dios nos diera la oportunidad de arrepentirnos y poder venir a sus pies y de poder conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de todo lo que disfrutamos, pero que muchas veces no somos agradecidos en todo lo que Él nos da, ¿no? Estamos acostumbrados a despertar, levantarnos y hacer cosas, actividades, hacemos planes, se nos olvida decir primero Dios, y hacemos todo y no le damos gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ese era el propósito de que Pablo estaba dispuesto a sufrir por los perdidos. En Efesios 3:2 dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. La primera razón por la que Pablo estaba dispuesto a sufrir para los gentiles era que oyeran el plan de Dios para sus vidas. Era lo que el apóstol Pablo tenía para con ellos. En el versículo, en el 3:3 dice, por la revelación me fue dado a conocer el misterio. Ahí está la palabra misterio, es algo que estaba escondido en el corazón de Dios. ¿Dónde? Desde la eternidad hasta la eternidad, dice la Biblia, ¿no? Pero que en un momento Dios decide revelar y abrir las puertas para que nosotros pudiéramos entrar, cuando el pueblo de Israel no quiso aceptar a Jesús. Hay una parte ahí en Juan donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué bendición que haya sucedido esto, porque la verdad nosotros seguiríamos siendo gentiles y pues realmente no estuviéramos gozando de estar reunidos aquí en un lugar, en este templo, para escuchar la palabra de Dios. Aquí Pablo dice, en el 3:3 aclara esa parte, como les decía, de que Dios mantuvo como un secreto los planes específicos que él tenía para las personas y para las razas no judías. Pero con la llegada del Espíritu y guiando a los apóstoles y profetas, Dios dejó en claro a los gentiles que empezaron a creer que podíamos participar de la herencia espiritual de los como los del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el Evangelio ha sido traído para que nosotros pudiéramos ser partícipes, y ya una vez creyendo, aceptando al Señor, nosotros con toda confianza tener acceso a las bendiciones y a la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos estudiar, leer, aprender, obedecer y poner por obra lo que el Señor quiere que hagamos, no simplemente que nos reunamos y que esto se convierte en una monotonía, ¿no? Cosa que les ha pasado a muchas iglesias, que se han convertido, en vez de iglesias, se han convertido en unos clubs, nada más. Iglesias que no tienen misioneros, no apoyan misioneros, no tienen la visión de las misiones, no tienen la visión de ir a predicar, de ir a evangelizar y de hacer muchas cosas por las cuales el Evangelio ha sido dado. Nosotros no podemos encerrar esto en nosotros mismos, sino que tenemos que, una vez que nosotros hemos sido llamados y hemos obtenido la bendición de conocer el Evangelio, no podemos quedarnos con ello. Tenemos que salir y estar dispuestos a sufrir por aquellos que no conocen del Evangelio. En esta iglesia se hace los sábados, una vez al mes se sale a evangelizar, y lo cual los animo a que participen. De verdad son experiencias y que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, Pablo estaba dispuesto a sufrir con tal de que los propósitos de Dios avanzaran para el mundo. Pablo menciona cuatro propósitos específicos que los vamos a ver ahí mismo en Efesios, del 7 al 12. Estos cuatro puntos en los que Pablo estaba dispuesto, en la primera parte les mencioné, dispuestos a sufrir por los perdidos. Ahora Pablo está dispuesto a sufrir por Dios, a sufrir por expandir y por llevar el Evangelio, ¿verdad?, hacia anunciar a Cristo. Ese es uno de los primeros puntos en el 7. También Pablo viene a esclarecer la cosmovisión de Dios como creador, esa es otra cosa, y dar a conocer la sabiduría de Dios a los ángeles, voy a explicar un poquito más adelante de eso, y dar a conocer el misterio de que Cristo es Señor de todos. Ok, en el 7, en Efesios 3:7, Pablo está dispuesto a anunciar a Cristo, a anunciar el Evangelio. Vamos a leer ahí, dice, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. A Pablo se le dio un llamado a predicar el Evangelio, y esto a pesar de que no era digno de tal encargo, pues él era perseguidor de la iglesia. A muchos los encarceló, en otros participó de la muerte, como en la muerte de Esteban era Saulo. Él dio consentimiento para la muerte de Esteban. Él miró cómo lo mataron. Esteban miró dice, si ustedes lo leen en sus casas, dice que le fue abierto los cielos y vio a Jesús recibiéndolo, ¿verdad? En ningún momento se ve a Esteban llorando o queriendo correr, sino que él estuvo firme para recibir lo que le iba a pasar, ¿verdad? Igual el apóstol Pablo, él estuvo dispuesto para esto, para llevar y sufrir lo que tuviera que sufrir con tal de llevar el Evangelio, anunciar a Cristo, es lo que leímos aquí, en lo que leímos en el 7, que él sabía que él era cosa menor, él se sentía que no merecía en humildad, él declaraba esto para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables, la palabra inescrutables quiere decir algo que no podemos investigar, que no podemos analizar. Nosotros no podemos saber lo rico y las riquezas que Cristo tiene. Nosotros no lo podemos saber, pero que son ilimitadas, son grandes, son infinitas las riquezas de Cristo, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros podemos ver en el apóstol Pablo es que él disfrutaba, él, su pasión era llevar y anunciar el Evangelio. Qué hermoso sería que nosotros llegáramos a sentir esto de anunciar el Evangelio y que no sintiéramos pena o vergüenza, como decía el apóstol Pablo, dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es vida, es poder para salvación. Se nos hace la invitación a nosotros para salir a evangelizar y ponemos muchos obstáculos. Estamos dispuestos, pero a veces no estamos disponibles, ¿verdad? Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es disponible. Se hace el llamado para hacer alguna obra y todos levantamos la mano. Todos decimos que amamos a Dios, pero a la hora de la disponibilidad no estamos dispuestos, no estamos disponibles. Decimos, me llegó la comadre, es el cumpleaños de mi perrito. O sea, pasan suceden muchas cosas, ¿no? Y pues cuando le suceden esas cosas, pues tráigase a la comadre para acá, para que escuche el Evangelio, al familiar, que le llegue de visita. Y si no quiere venir, pues déjelo y dígale, ¿sabe qué? Nosotros amamos a Dios, se quedan aquí en su casa y nosotros vamos y ahorita regresamos ahí, los dejamos y oramos por ellos, podemos orar por ellos, ¿no? Pero debemos de lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos obtenido a través del tiempo que tenemos estudiando la palabra, dice la Biblia que la sabiduría y las cosas de Dios las puso en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Somos nosotros. Pues ese tesoro, pues dice, porque tenemos tesoros en vasos de barro. Y no podemos quedarnos con ese tesoro. Seríamos egoístas si nos quedamos con ello. Tenemos que recordar que si estamos aquí, si estamos reunidos y que si Dios nos ha permitido conocer de Él, no es para quedarnos con Él. Es para dar a conocer el mensaje de Dios, que es el Evangelio. A quien sea, donde sea, ¿verdad? El apóstol Pablo en Efesios 3:9 dice, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Esto es esclarecer la cosmovisión de Dios como creador, que los gentiles o aún los que estamos aprendiendo lleguemos a conocer de manera más clara lo que Dios quiere, lo que Dios es, y aprender de Él, porque aunque nosotros estudiemos, aunque nosotros estemos participando, si venimos y oímos la palabra, nunca vamos a terminar de aprender de Él, ni a hoy que estamos vivos, ni cuando muéramos que estemos con Él, siempre vamos a depender de Dios y siempre vamos a aprender de Él. Incluso los ángeles, por si no lo sabían, los ángeles también aprenden. Cada día, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el apóstol Pablo estaba dispuesto, como les digo, a que nosotros tuviéramos bien claro, los que apenas estamos aprendiendo, de qué es Dios, qué es lo que quiere Dios, ¿verdad? Pablo también estaba dispuesto, aquí es donde voy a entrar en ese punto, estaba dispuesto a dar a conocer la sabiduría de Dios a los ángeles. Y usted dirá, hermano, ¿cuántos tacos se comió? No, mire, los ángeles son creación, tanto como usted y como yo. Son creación, Son ángeles, son creación, son criaturas que ya están allá, sí, cierto, ya están allá. ¿Están con Jesús? Están con Jesús. ¿Están con Dios? Están con Dios. Hay diferentes tipos de ángeles, ángeles, querubines, serafines y todos ellos, pero aún ellos aprenden a través de la iglesia. Nosotros no los podemos ver, pero la Biblia dice bien clara que Dios está en medio de ¿qué? De las alabanzas. Cuando nosotros alabamos aquí, Dios está aquí. Llegó primero que usted y que yo. Y Dios, por medio de las iglesias, en este caso como la iglesia de nosotros, que gracias a Dios que tenemos un buen líder, esta iglesia es una iglesia bien enseñada. Y vamos a leerlo ahí, mire. En Efesios 3:10 dice, a fin, ponga atención ahí, dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Ya miró? Aún los ángeles aprenden. Hay una parte en la Biblia que no lo recuerdo ahorita, pero dice que los ángeles están dispuestos a predicar en las calles. Lo que nosotros no hacemos de salir a predicar y de tomarnos un tiempo, que nos den un puertazo por ahí o qué sé yo, nos metan una corretiza. Ellos están dispuestos. Lo que nosotros no queremos hacer, ellos están dispuestos y ellos aprenden. Dios, por medio de la iglesia correctamente enseñada, da a conocer a las jerarquías angelicales la variada sabiduría, y esto es un resultado de que los creyentes como Pablo evangelizan y discipulan a las personas. Nosotros hemos sabido de personas bien entregadas a Dios, bien que andan haciendo la obra de Dios, de la participación de ángeles. No sé si alguien aquí haya tenido alguna experiencia con algún ángel, pero se sabe de testimonios de que ya están a punto de matarlos y sucede algo por ahí, de que aparece un ángel y son librados de la muerte. Y ellos aprenden de esto. O sea, los mismos ángeles se sorprenden de cómo un inmundo, un pecador como yo, esté hoy aquí parado. ¿Verdad? Entonces ellos aprenden de la gracia de Dios hasta dónde llega, ¿no? Para con los seres humanos, hacia su creación, hacia sus criaturas, hacia sus hijos, ya ahora que hemos venido a aprender de Dios, ¿no? A participar siendo ya coherederos de Él. El apóstol Pablo estaba dispuesto a dar a conocer el misterio de Cristo, de que Cristo es Señor de todos. Lo leemos ahí en Efesios 3:11, dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de Él. El centro de todo es Cristo, el centro de todo se llama Jesús. Él es al que debemos nosotros tener en nuestras vidas, y el Señor Jesús lo decía, que con Él, el apóstol Pablo lo decía, que con Él hemos sido juntamente crucificados. Si vamos por ahí, si busquen Efesios 1, 9 al 10, por favor, busquen en sus Biblias, vamos a leer algo ahí. Efesios 1, 9 y 10, vamos a leer esa cita, por favor. Dios, por medio de todo plan escrito, tiene el propósito eterno de que anunciemos al Señor Jesús. Y leemos ahí en Efesios 1, 9 al 10, dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Y viene la palabra Él con mayúscula. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Allí se nos explicó de que Jesús es el eje y es el centro de todo. Nosotros a veces cantamos esa canción, el centro de todo es Jesús. Ahí vemos claramente que el centro de todo esto se llama Cristo. El centro del Evangelio y de lo que nosotros representamos se llama Cristo Jesús. Jesús es el propósito principal y final para hacer que el Señor Jesucristo sea anunciado en todos lados, ¿no? Para Pablo valía la pena sufrir con tal de que los propósitos de Dios siguieran cumpliéndose, de que llegara hasta lo más lejano. Este hombre se calcula que duró como 15 años su ministerio y viajó a lugares muy lejanos. Hay una parte que se hay una parte en dentro de los viajes de Pablo, hay una ciudad que se llama Ilírico. Esto viene siendo por allá cerca de Yugoslavia. Increíblemente hasta allá llegó el apóstol Pablo. Era un hombre que sí estaba dispuesto, ¿verdad?, a sufrir por el evangelio. Aquí viene una pregunta, dice, ¿a quién está usted discipulando para que conozca el plan de salvación, la misión de Dios para su vida, sus vidas y la grandeza en Cristo y Cristo como Señor? Yo le preguntaría y me preguntaría a mí mismo, ¿sabemos bien dar el plan de salvación? Si ahorita saliéramos a la calle, ¿estamos bien entrenados para dar el plan de salvación? Nos preocupamos por preguntar a nuestro pastor en esta iglesia que es pequeña y de decirle, señor, brother, tengo un amigo en el trabajo, tengo un familiar que está en México, en Guatemala, en El Salvador, de donde usted venga, el Perú, y me urge que conozca del Evangelio. Nos hemos preocupado por saber dar ese plan de salvación. ¿Lo conocemos? Yo le animo y me animo a mí mismo también para que lo hagamos, hermanos, que no estemos perdiendo el tiempo esperando a que esta iglesia se llene. Dios lo puede hacer, ¿cierto? Dios lo puede hacer, Dios lo puede llenar. Pero Dios espera que nosotros respondamos al tesoro que nos ha dado, que nosotros estemos dispuestos a sufrir. Y aún algunos a morir, ¿verdad? Es una bendición conocer el plan de Dios, conocer y darlo, repartirlo, no caer en la negligencia, porque como les decía hace rato, es un tesoro con el cual no nos podemos quedar con él. Creo yo y sé que tenemos muchos familiares, muchas personas que no conocen del Señor y pudieran morir sin salvación. Y nosotros conocemos y amamos a Dios, como les preguntaba hace un momento. ¿Amamos a Dios? Sí, sí amamos a Dios. ¿Estamos dispuestos a sufrir por llevar el Evangelio? ¿Estamos dispuestos y disponibles al llamado? ¿Verdad? Por último, Pablo no solo piensa que vale la pena sufrir por los perdidos y por los propósitos de Dios, él también sufre por los hermanos en Cristo. El otro tema, el de estos tres, es dispuestos a sufrir por los hermanos en Cristo. Eso lo vemos en Efesios 3:13. Si lo vemos ahí, dice, ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. El apóstol Pablo estaba preso, los hermanos, los de esta ciudad de Éfeso, pues le llegó esta carta, Pablo estaba preso, y Pablo les rogaba que no, esto no sirviera de un desaliento, sino de orgullo, de empuje, para que nosotros y ellos siguieran predicando el Evangelio, siguieran llevando la palabra de Dios, ¿verdad? La primera palabra que leemos ahí en Efesios 3:13 dice, ruego, Y esta palabra ruego es una palabra en oración. Ruego, rogar a Dios. Ruego, dice. Por tanto, esta frase se refiere a sufrir. Ruego que suframos y que estemos dispuestos a sufrir. Dice, y no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes. Los cristianos, al saber de los sufrimientos de Pablo por el Evangelio, se habían desanimado. Emocionalmente estaban tristes, pero él los alienta. No sé si aquí hay varios hermanos que fueron militares, y ustedes, no sé si ustedes conocen de cuando se premia a un soldado con su estrella púrpura, ¿verdad? Desde que este soldado dio su vida en batalla para salvar a los que estaban alrededor ahí. Se ha sabido de muchos de ellos que ven que cae una granada y no explota la granada y se la arrojan encima y ¡pum! Truena la granada. Él pone su cuerpo para salvar a los demás. Él sí estuvo dispuesto y disponible a hacer eso en un segundo.